Fernando Frasetto, quien nos va a actualizar los datos del Centro de Pronósticos Patagónicos para estos próximos días. Fernando, buenos días. Omar González te saluda. ¿Cómo andamos? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días para todos. Bueno, información expectante. Vos sabés que tengo un amigo que me dice, ¿por qué ustedes siempre los periodistas dicen reina mal tiempo aquí en nuestra zona cuando está lloviendo? Y en realidad deberían decir, en una zona árida, reina muy buen tiempo, está lloviendo. Tienes razón, sí. Claro que sí. Lo que pasa es que yo entiendo eso, porque en general, a ver, cuando uno habla, no solo con periodistas, sino hay una perspectiva urbana del clima. Entonces, para la perspectiva urbana del clima, todo lo que es lluvia puede ser un inconveniente, claro. Digamos, ¿no? Sí, sí. Donde desarrollamos nuestras actividades en la ciudad. Pero pensemos en el valle, pensemos en la meseta, y realmente es una bendición que llueva, totalmente de acuerdo, ¿no? Tal cual, así bueno. Que, y más en una zona donde llueve 200 milímetros anuales, con suerte, ¿no? Bueno, y mañana un día así que, hablando de lluvias, sí. Estamos con la probabilidad de precipitaciones, tanto hoy como mañana, alguna laguna, algunas lluvias, aisladas, débiles, donde la mayor intensidad va a ser, por supuesto, en cordillera, pero hoy seguramente vamos a tener algunos chaparrones y lluvias en línea sur, ¿no? Estimamos que por lo menos ya hacia Balseta con menos probabilidad, pero todavía algunas lluvias débiles, hacia el Golfo de San Matías, Sierra Grande también, pero digamos que en el centro de la provincia de Río Negro y el largo de Perelo 42 y en la meseta de Chubut deberíamos tener lluvias y precipitaciones durante el día sábado, todavía inestable el domingo. Y aquí, si hablamos de los valles, la meseta ya entre el Río Negro y el Río Colorado, con lo que es Casa de Piedra, Catriel, estamos con probabilidad de algunas lluvias, lloviznas, hoy y especialmente mañana, con mayor probabilidad. Ya mañana entre el centro y el este de la provincia podemos tener alguna probabilidad más de chaparrones, y pensando en el valle inferior, en el sur de provincia de Buenos Aires. Así que sí, una perspectiva de algunas lluvias entre hoy y mañana, pero sobre todo en cordillera. Lluvias hoy y a partir de mañana también lluvias y nevadas, donde esta condición en el oeste de Río Negro se va a tener toda la semana con mejoramientos temporarios. Finaliza junio y comienza julio en los primeros 10 días con precipitaciones en cordillera y nevadas, lluvias, alternancia de lluvias, nevadas, algunos días débiles, algunos días más intensas las lluvias, así que es una perspectiva hasta ahora, entre lo que llevamos de mayo, junio, y la perspectiva de julio muy buena, ¿no? Claro. Para lo que es la provisión de agua y nieve. Bueno, estaremos de todas maneras tomando contacto seguramente a mitad de semana, si te parece, Fernando, para actualizar estos datos que nos estás brindando gentilmente como cada sería sábado. Sería muy bueno mitad de semana. Lo que sí quería comentarles es que la semana que viene no parece una semana tan intensamente fría como esta, que fue de aire polar realmente importante. Sí, tal cual. Y sería muy bueno ver qué puede pasar a mitad de semana y a comienzos de julio, porque podemos tener una perspectiva de nuevas precipitaciones en los valles y en línea sur, y es una buena noticia para toda la gente que está tanto en la parte ganadera como en la parte de cultivo, ¿no? Quedemos así el miércoles en nuestros micros de las 5 de la tarde. Volvemos a tomar contacto, Fernando. ¿Cómo no? Un abrazo grande. Un abrazo grande. Entonces, Fernando Frasetto, con la actualización del Centro de Pronósticos Patagónicos para esta semana.